Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, siendo hoy jueves 15 de octubre. ¿Y qué hora es? 10 para las 9. Bueno, para que cachen que estamos ahí en vivo y en directo. Y bueno, asumiendo también la responsabilidad de empezar tarde una vez más. Pero estamos luchando contra eso. Desde el estudio 456 de Radio Experimental damos comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales. Sí, pues nos pueden escuchar, les contamos que nos pueden escuchar a través del 106.9 FM aquí en Lo Espejo y en todo el mundo, around the world. Nos pueden escuchar a través del www.experimental.cl, que es la señal online de la Experimental. Claro. Un saludo ahí entonces a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, que nos sigue ahí, que nos aguanta un poco, como decía el Matías. Pedimos las disculpas correspondientes, empezamos un poquito más tarde. Pero ahí la gente que nos hace lo aguante y nos espera un ratito y nos escucha. Un gran saludo a todos ellos. Contarles que si nos quieren llamar, lo pueden hacer al teléfono 22564-3848, 22564-3848. O si les da un poquito de vergüenza, un poco de pudor y no quieren salir al aire, pueden escribirnos en el... Como se diría popularmente, anda con la perini. si anda con la pera. Tirita la pera. Claro. Pueden escribirnos en el muro de Facebook alguna recomendación, sugerencia, alguna pregunta que nosotros podamos desarrollar. Contarles que el día de hoy tenemos una gran invitada, que hace tiempo le habíamos extendido la invitación y por cosas de tiempo no había podido estar, pero hoy día finalmente nos va a acompañar. Va a ser un programa centrado en el tema medioambiental, en los conflictos medioambientales que cruzan principalmente la zona norte, los valles que hay en la cuarta región. Pero bueno, ella nos va a profundizar durante el programa, pero como siempre los vamos a dejar en la rama. Sí, compadre. Los vamos a dejar ahí colgados un rato y de vuelta de los dos temas iniciales que siempre pone nuestro compadre Javi Locuaz. Uno, él decide siempre. Claro, ahí tiene libre disposición. Uno, ¿viste? Eso, pues, así que están todos avisados, avísenle a sus amigos y amigas que ya empezó el Raíces Poblacionales y nos vamos con el primer temita, así que... J. Locoa, ¿estamos listos? Póngale bueno a estos Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. ¡Au! We'll be right back. A lot of people don't realize it. The reason why I'm talking. Buena, buena, buena, buena. Ya volvimos después de ese temazo ahí, cortesía de del compadre J. Locuaz. Hay un saludo para Fat D que nos está acompañando hoy día igual, compadre Diego. El tema que escuchamos, ¿sabes que me perdí? Porque donde no está el Bene, bueno, que el Bene nos avisó que iba a llegar un poquito más tarde, así que un saludo al Bene. Siempre me pregunta, ¿no? Siempre en la vuelta es como la tónica de la vuelta de los temas, Pero Mati, le tenemos que hacer una pregunta, compadre Mati. ¿Qué tema escuchamos? Bueno, el tema que escuchamos me tengo que preguntar solo. El tema que escuchamos es de Refuse, una banda que, bueno, ha sonado harto igual aquí en Raíces Poblacionales. Hace tiempo que no salía un temita de ellos. Y el tema que escuchamos es Deadly Rhythm. Es parte de un trabajo que no me acuerdo cómo se llama el disco. Buenazo ese disco, Sí, ahí sale ese otro tema, New Noise, también. Buen tema. Ahí hay unas mezclas así bien buenas, como con música electrónica. Igual los locos, como que. Ah, The Shade of Punk to Come se llama el disco. Como el punk que viene. Mira, vale. Es como el paso hacia la evolución, como del punk, como una bola así. Como el post-punk. Si este disco es como del 90 y algo, 97, 98, si no me equivoco. Bueno, si me equivoco, podrán refutar. Llaman, pues, cabrón. ¿Cierto? Sí, me dejan en evidencia que estoy suqueándome. Pero si no me equivoco, por ahí, finales de los 90. Bueno, igual, pum. Buen disco. Así que agradecimiento al compadre Javi Locuaz, que nos sorprendió con este temita. Bueno. Bueno, entrando ya un poco a lo que nos convoca hoy día, vamos a dejar con usted ahí en el micrófono a nuestra invitada estrella para que se presente, cuente un poco de dónde viene, qué hace, y ahí va a mostrar usted, saben, el estilo de conversación de Raíces Poblacionales. Así que eso es todo suyo, el micrófono. Bueno, hola, buenas noches a todos los que están escuchando la radio. Muchas gracias por la invitación acá al programa Raíces Poblacionales. Bueno, me presento, mi nombre es Constanza San Juan y no sé, como a modo general podría decir que soy una persona que está interesada en los conflictos socioambientales en el país. Y hoy en día soy miembro de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto de la Tercera Región de Atacama, en el Valle del Huasco, que estamos ahí luchando contra la mega minería contaminante, la naciente de las aguas, sobre ecosistema glaciar, y uno de los proyectos más conocidos, el proyecto Pascualama. Y bueno, y eso, y de ahí un poquito estando en esa lucha, hemos aprendido y hemos hecho redes a nivel nacional, aprendiendo muchas cosas que hay. Espero poder contar bien en esta instancia. Bueno, contarle un poco, yo conocí a la Cota, a la Constanza, a la Cota, la conocí en la universidad hace varios años ya que somos amigos, y bueno, le perdí un poquito la pista hace un rato y nos encontramos nuevamente por los azares de la vida y bueno, estamos acá y yo quería que preguntarte, para empezar así, ¿cómo llegaste al tema de los conflictos socioambientales? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que en el fondo lo que te movió hacia esos temas? Bueno, no sé, como en verdad de chica siempre tuve así como el amor a la naturaleza, y un día así como que fui a una charla, me di cuenta del tema Pascualama y algo me pasó muy internamente y dije, no pueden estar destruyendo glaciares en el norte, y empecé a ver todo lo que implicaba las comunidades y todo, y ahí en verdad me enrolé con un colectivo en ese entonces que se llamaba Resistencia, y a mis 19 años empecé así como a abrir cabeza, a abrir mundo y a entender que el problema ambiental también tenía una raíz en todo este sistema. Al final es un problema del sistema capitalista, de este sistema neoliberal, cultural, económico, etcétera, que tiene todos estos problemas. Entonces ahí ya me metí de lleno, como con la injusticia, la inequidad, etcétera, y bueno, me enamoré de ese valle y ahí estoy intentando de hacer un aporte. Y bueno, esas comunidades llevan resistiendo 15 años desde que partió el conflicto Pascualama, que para quien no lo conozca es el primer proyecto binacional de minero en Chile, de oro, que está justamente arriba de glaciares, y sobre la naciente de las aguas, de los ríos que dan vida al Valle del Huasco. Y la gente desde un principio dijo, no, esto no puede ser, no pueden destruir los glaciares, nosotros somos agricultores, nos van a destruir nuestras actividades productivas, nuestro sustento, nuestro sistema de vida, con los camiones entrando, con los mineros, etcétera. Y bueno, ha sido un poco la muerte de una crónica anunciada. Pues a 15 años, todo lo que la gente dijo que iba a suceder en el 2000, hoy en día sucedió. O sea, las aguas se contaminaron, los glaciares están... Hay muchos glaciares destruidos, vegas andinas destruidas, fauna destruida, corrupción, división comunitaria del tejido social... Se han terminado también actividades culturales, la autogestión, todo un sinfín de consecuencias sociales y medioambientales por la llegada de una actividad económica de esta magnitud y también de la mano de unas transnacionales más perversas, malignas y repugnantes del mundo, que es Barrick Gold, de la cual es dueño George Bush padre y Adnan Chasjosi, quien fue un traficante de armas. Entonces, de esa calaña estamos hablando, de gente que está al mando de esta empresa y son las que gobiernan el mundo y finalmente también llegan y gobiernan nuestros gobiernos, que son meras marionetas de esta empresa. Entonces vemos cómo en estos 15 años las comunidades han tenido razón, han dicho lo que va a pasar, hemos dicho lo que va a pasar, hemos estado batallando y todo, pero siempre se ve que el gobierno no quiere que se vayan, pero bueno, eso es un poco, no sé si respondo a tu pregunta. Excelente. Bueno, yo quería profundizar un poco para que la gente se entere, si bien siempre se habla como en líneas generales del proyecto Pascualama, como profundizar un poco, porque tiene la particularidad que tú dijiste, este yo creo que es uno de los proyectos particularmente extraño porque es binacional. O sea, ¿cómo se llega a crear esto así? ¿Cómo se llega a poner de acuerdo dos países limítrofes? Como me gustaría como profundizar un poco en eso, si nos podría explicar cómo nace Pascualama, en qué gobierno, quiénes están comprometidos, quiénes dieron las autorizaciones de los sistemas, o sea, de la evaluación de medioambiental. Como por ahí, así como para que la gente entienda un poco, porque claro, uno siempre escucha Pascualama, los glaciares, todo, pero como que la historia, no sé, yo no la sé mucho así. Sí, no, ahí estoy tocando un tema súper importante y que es trascendental hoy en día en la discusión país, que tiene que ver justamente con cómo se puede hacer un proyecto binacional. Y esto es porque Chile firmó un tratado con Argentina que se llama el Tratado de Implementación Minera, de Cooperación Minera, Tratado Binacional. Y este tratado, en el fondo, lo que hace es que hace un país virtual entre Chile y Argentina en la frontera, que en el fondo queda a disposición de las transnacionales. O sea, perdemos soberanía. Estamos tan preocupados, ¿cachai?, de la soberanía, darle un pedazo de mar a Bolivia, y entregamos toda la cordillera, desde El Hito hasta más o menos la altura de Chiloé aproximadamente. Es el Tratado Binacional Minero. Entonces, esto fue en 98 con Menem y con Frei, después ratificado con Lagos, y lo peor de todo es que esta ley o este tratado fue pensado por Barrick Gold. O sea, Barrick Gold llega y presenta la carpeta a los gobiernos, hecho ya de la mano de Urrutia, que fue uno de los abogados que creó la ley ambiental en Chile, o sea, la puerta giratoria, y ese tratado binacional hoy en día está vigente. Y nosotros estamos luchando por la derogación de ese tratado binacional minero, porque ¿qué es lo que pasa también? Todos los costos que tiene tener este tratado, o sea, aduana, SAG y todo eso, lo paga el gobierno para que las empresas puedan funcionar. Y eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que, como te decía, se pierde soberanía. O sea, tú vas al Valle del Huasco a tratar de entrar al proyecto Pascualama y no puedes. Te encuentras con una puerta que dice propiedad de Barrick. O sea, la cordillera es de Barrick. Los crianceros ya no pueden llevar a sus cabras a pastar. Ya nadie puede fiscalizar, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran en la cordillera. Los servicios fiscalizadores tienen que avisar con anticipación que van a ir a verlo. O sea, hay historias de trabajadores que nos han contado que cuando la gente de GA, la Dirección General de Agua, subía a fiscalizar el tema de los glaciares del agua, se perdían las llaves mágicamente de las camionetas, no, es que hay tronadura en el sector no sé cuánto y no pueden ver. Así hemos estado 15 años. Y a pesar de todo eso, hoy en día tenemos las pruebas. Y por ejemplo, teníamos las pruebas del tema glaciar, fuimos a una demanda de glaciar al Tribunal Ambiental, y el Tribunal Ambiental, ¿qué pasa? Nos dice que no podemos probar que hay daño, y le cree todo el análisis y todos los argumentos a la empresa, que más encima ellos, o sea, le cree todo a los científicos pagados por la empresa. Entonces, de ese nivel de inequidad estamos hablando cuando estamos frente a este, a estos proyectos, a este nivel de empresa, a este nivel de poder de las corporaciones y de las transnacionales. Entonces, bueno, igual llamar a todos a que el Tratado Binacional Minero es algo muy importante, que no solamente atañe al Valle del Huasco, atañe a todo el país, incluso a Argentina, que ahora estamos llamando a los hermanos argentinos a que nos movamos, que deroguemos este Tratado Binacional. Hoy en día sabemos que las mineras están amenazando hasta Chiloé, entonces esto va para la Patagonia, o sea, acá está cedido todo, están cediendo todo el territorio a las mineras, y eso es la muerte, es la contaminación del agua desde la naciente hasta el mar. O sea, ¿qué vamos a tomar? No sé. Nosotros tenemos un lema allá en el valle que dice: el agua vale más que el oro. O sea, no vamos a poder comer oro cuando no haya. Sí, dije. Oye, yo te quería hacer una consulta en torno a la organización desde los habitantes, desde los activistas que están participando en el movimiento. ¿De qué forma se organizan? ¿Cachai? Si es que hay una sola organización o hay varias, y si así, si hay alguna coordinación entre ellas, ¿cachai? Sí, mira, esta resistencia, como les decía, nace hace 15 años con pobladores, con agricultores, con gente que vive en el valle, que ellos son los que sacan la voz y por algo llega el tema Santiago y lo conozco yo, porque esa gente lo sacó hacia afuera. Y como te decía, en su mayoría son agricultores, y el conflicto estalla cuando va la empresa a mostrar el proyecto y algunos agricultores dicen, empiezan a hacer como memoria. Mi abuelito decía que cuando subían los animales para allá, habían glaciares. Y la empresa, cuando mostraba el mapa, no mostraba los glaciares. Entonces ahí pregunta, oye, ¿hay unos glaciares? Y ahí mucha gente, ahí arriba hay glaciares, y ahí estalló el conflicto. Porque al principio la gente igual como que quería la minería, el trabajo y todo, pero cuando se dan cuenta que va a afectar glaciares, hay movimiento. Y ahí, bueno, nace una serie de agrupaciones como históricas, como entre ellas el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, y también la Salvaguarda de la Creación, que está bajo el resguardo de la Iglesia Católica, que fue muy importante en el primer proceso. De hecho, por ejemplo, tú vas a la comuna Alto del Carmen y la iglesia tiene un mural así gigante que muestra a todo el valle cómo se está siendo devorado por maquinaria. Es como uno de los emblemas del Valle del Huasco. Bueno, y ahí la lucha, como te digo, continúa muy fuerte en 2005, o sea, perdón, del 2000 al 2005, es muy, muy, muy potente. Pero llega a ser tan potente que logra poner en peligro a la empresa, y la empresa saca todos sus dientes. O sea, por un lado, por ejemplo, contrata a Sten Comunicaciones, que es una de las agencias comunicacionales que son dueñas, las hijas de Belisario Velasco, en ese entonces ministro del Interior. O sea, ahí se cayó Pascualama a nivel televisa. O sea, nunca más se escuchó Pascualama en la tele, ¿cachai? Y un golpe muy, muy potente fue que la Junta de Vigilancia del Río Huasco, que aglutina más de 2.000 regantes, estaban en contra del proyecto. De hecho, hicieron un estudio que se unió al estudio de impacto ambiental diciendo: aquí se van a destruir los glaciares y se van a contaminar las aguas. ¿Y qué pasó? Que la minera le ofreció 60 millones de dólares, un protocolo de acuerdo. Y son 9 directores, 8 de los 9 directores, a espaldas de todas las bases, firmaron a escondidas un día el acuerdo con Barrick. Y ahí la Junta de Vigilancia pasó, en el fondo, a darse vuelta con la minera, y se pierde este apoyo importantísimo que eran los 2.000 regantes bajo esta organización del Valle. Ese fue un golpe muy potente el 2005, sigue la resistencia, y el 16 de febrero del 2006, cuando estamos en la transición de Lagos a Bachelet, Lagos deja amarrado el proyecto el 15, en febrero típico, cuando estamos todos de vacaciones. No importa, se siguió la lucha. El 2009 comienza la construcción del proyecto, se sigue la lucha, y ya el 2012 Sernagiomín los paraliza porque se dan cuenta que están hay polvo en suspensión que está dañando a los trabajadores, y subentendemos que están llegando a los glaciares ese polvo. Esa paralización fue muy potente, y ahí eso permite como una reactivación. Y también la victoria de la termoeléctrica Castilla, cerquita, una victoria que hubo legal, incentiva a gente del Valle del Huasco a experimentar una línea que nunca habían experimentado, que es el tema legal. Y ahí se abre toda una palestra. Y justo ese verano también se empezaron a hacer lo que se empezó a llamar la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, con la intención de unificar una serie de organizaciones antiguas y nuevas que estaban saliendo en el valle para tener una coordinación. Y esa asamblea se vuelve a confirmar en una reunión el 1 de junio del 2013, en donde y es donde participo yo ahora y soy miembro de esta asamblea, que forman parte más o menos tres organizaciones sociales de la Comuna Alto del Carmen, comunidades ipiaguitas, comunidades eclesiásticas de iglesia presbiteriana y católica, agricultores, pajareteros, que es un vino muy rico que se hace en el Valle del Huasco, artesanos, personas que trabajan el turismo, un sinfín, una diversidad importante de actores. Y con ello hemos estado emprendiendo las últimas acciones en esa asamblea desde el 2013 hasta el día de hoy. Eso es más o menos, bueno, y a la par han pasado muchas cosas en el Valle Huasco, que se empezó a vivir, por ejemplo, un proceso de reetnificación a la par de la etnia diaguita, y se empezaron a crear muchas comunidades. Lamentablemente llegó el abogado Lorenzo Soto, que aprovecho de funarlo para todas las comunidades que estén escuchando este programa. O sea, Lorenzo Soto de verdad anda detrás de plata nomás, trabaja con Girardi. Él intentó de cooptar todo el movimiento en Castilla, de bajar el conflicto y una serie de conflictos más que en estos momentos se me escapan. Pero acá en el Valle del Huasco él llegó a ofrecer su servicio a las comunidades diaguita. Nosotros avisamos quién era él, muchas comunidades no quisieron creernos, trabajaron con él, y hoy en día Lorenzo Soto, que ofreció sacar a la empresa, termina haciendo un tratado con la empresa, un memorándum de entendimiento de diaguita, que no es más que un acuerdo que va en el camino de la negociación futura de estas comunidades con la empresa. Entonces también hay una diversidad de movimientos que pasan en el Valle Huasco. También hay que decir que es un territorio, una zona de sacrificio, de mar a cordillera. O sea, el conflicto Pascualama no afecta solamente a la comuna Alto del Carmen, sino que a Vallenara, Freirina y a Huasco. Por otro lado, ustedes conocen, Freirina también tuvo la lucha con Agrosuper, hoy día se le está poniendo una mina de titanio, también quieren poner un tranque relay gigante, ahí la gente se está movilizando de nuevo, en Huasco las termoeléctricas. Entonces, todo el Valle de Huasco es una zona de sacrificio y hay muchas cosas que están pasando, hay muchos grupos organizados en el Valle de Huasco. Uy, una historia llena de significado y significantes. Impresionante el poder que tienen esta empresa, que bueno, no es nada nuevo, y de hecho yo lo mismo apuntaba, como esta triangulación que hay entre los poderes, ¿cachai? Como tú nombraste una cosa súper importante, que es como el poder saber, ¿cachai? Que en el fondo el poder académico que te da como el conocimiento y te valida frente a la comunidad. Por otro lado está el poder económico propio de la minería en este caso, y el poder político. ¿Cómo se triangulan todo esto para que en el fondo se termine como pisoteando a las comunidades y pasando por encima de sus propias decisiones? Pues, en ese sentido yo te quería preguntar, porque además también hay un poder como medio oculto que tiene que ver con estas maniobras que hacen la ONG. ¿Cómo ha sido ese proceso como en el Huasco? Así, no sé, por ejemplo, para no ir más lejos, Tironi tiene una ONG que en el fondo todos sabemos como el daño que hacen a las comunidades, que en el fondo van a destrabar conflictos, pero no para que las comunidades se empoderen, sino que precisamente para que las comunidades en el fondo cedan y las minerías finalmente puedan entrar. No sé si usted en el Huasco se ha vivido ese proceso así. O sea, sí, pues también hay ONG y ONG. Nosotros, sí. La Asamblea trabaja con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que desde un principio estuvo ahí apañando desde el 2000 el proceso. Pero también hay ONG penca, como la que estás diciendo tú, Tironi. Claro, ahí los chiquillos de Freirina son los que han tenido más contacto con esta consultora. Pero a nosotros también, o sea, las consultoras, a nosotros es vivir en el día a día las consultoras que llegan a tratar de sacar información, de hacer los informes, y por eso es tan importante recalcar a todos los profesionales que anden dando vuelta, los antropólogos, los psicólogos, no hagan esas pegas, porque están destruyendo a familias, están destruyendo gente, están destruyendo comunidades, están destruyendo cultura. Así que, no, pues, súper peludo enfrentarse a eso, y lamentablemente hoy en día la ciencia está siendo ocupada por esta empresa, y lamentablemente yo, en lo personal, yo ya no creo, o sea, la ciencia tiene precio. Entonces es muy difícil es muy difícil resolver cómo podemos enfrentarnos las comunidades que también no tenemos ni uno, cómo podemos batallar, como te decía, contra estos conocimientos. Pero sí es importante y que creo que hay que relevar otro poder, que es el poder comunitario y el saber ancestral. O sea, las comunidades tenemos que empaparnos de eso, tenemos que reempoderarnos, porque acá los viejos dijeron, arriba están los bancos perpetuos, decían ellos, los glaciares, y están. Y ellos dijeron de un principio lo que iba a pasar y es lo que está pasando. Entonces, que las creamos en las comunidades, creamos en nuestros viejos, creamos en los agricultores. Ese saber es el que tenemos que rescatar. Sí, pues en ese sentido igual, Matías, ¿quieres hacer una pregunta? No. En ese sentido igual hay como, bueno, yo igual como que también he profundizado en estos temas y a propósito de lo que hablabas tú, como que en el fondo hay un choque epistemológico, ¿cachai? Como entre el conocimiento y el saber de las comunidades, el saber propio, y este conocimiento saber occidental, ¿cachai? Uh-huh. Que en el fondo lleva tanto tiempo que invalida al otro saber, pues como que le pone el pie encima, pues. Y poco a poco las comunidades, los sujetos más conscientes, no hemos dado cuenta de que no, pues, que esta otra epistemología tiene tanto valor o más que la otra. Uh-huh. Porque en el fondo esta la heredamos de años y años de atrás, ¿cachai? Entonces, sí, es muy importante ese llamado a restablecer esas relaciones entre el sujeto y la naturaleza. Sí. No olvidarnos que nosotros somos parte de un sistema. Si en el fondo la Tierra es un sistema, sí, y nosotros somos un engranaje más de este sistema, po. Entonces, es importante, porque lo que decís tú delante era súper también interesante, porque no es solo el norte el que se está viendo afectado, y no es solo la minería, sino que tenemos en el sur las forestales, la hidroeléctrica, el puente Chacao, uh-huh, en la Patagonia, en la isla Riesco. Uh-huh. Entonces, es importante como poner atención en las situaciones que se están dando, ¿cachai? No sé si tú nos podrías contar un poco de este conflicto más general, de vuelta del corte. Ni un problema. Si podemos entrar como a ese tema un poco más macro. Ajá. De cómo en el fondo estas grandes corporaciones van pisoteando la soberanía, van pisoteando un saber, etcétera, etcétera. Así que ahora nos vamos a ir con unos temitas de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. De vuelta seguimos conversando con la Cota, que ahí tomen apunte por si acaso, si quieren hacer una pregunta. Insistimos, 22564-3848, 22564-3848. Esa es. Así que nos vamos con unos temitas y después volvemos, ¿cierto? Raíces poblacionales de la esquina de Parlante. Estamos de vuelta. ¿Has escuchado ese tema, brother? Oye, Matías, le tengo una pregunta. ¿Qué tema escuchamos? Bueno, el tema que escuchamos es Dale Aborigen de Todos Tus Muertos, del disco Dale Aborigen. Y el tema Dale Aborigen. Bueno, buen disco. Todos Tus Muertos siempre. Buen disco, brother. ¿Sí o no? Dale Aborigen. Oye, nosotros habíamos dejado anunciado un tema antes de irnos con, valga la redundancia, el tema que no. El tema que no. Gentileza a nuestro compadre Javi Locuaz. Lo que te preguntábamos, Cotita, es como el tema de cómo en el fondo esto no es solo. No es solo un problema que atañe a la gente del norte, sino que poco a poco nos vamos dando cuenta que si hacemos un mapa de conflictos medioambientales, vamos a cachar que es de. Bueno, no es exclusivo de Chile tampoco. Podemos hacer hasta un mapa mundial de conflictos medioambientales y nos vamos a dar cuenta que hay rasgos súper comunes en todo. Uh-huh. Así que como que por ahí, a ver si nos podía explicar un poco. Sí. También igual decir que nosotros, bueno, no nosotros, yo en lo personal llamo también a movimientos socioambientales. Ya. Sí, pues bueno, en la... Así como te decía, por ejemplo, con el tema Pascualama, cuando empezamos a... No sé, pues yo ahorita hablo de mi experiencia personal. Empecé a estar metiéndome en el tema Pascualama, conocí muchas cosas. Y en ese ir organizando, en ir viendo instancias, te empiezas a topar con que esto está pasando en todo Chile, en distintas escalas, por distintos factores. Y así fue que nos empezamos a encontrar gente, y era como las ganas de unirse, de hacer algo... de hacer una organización también un poco mayor y unirse, pues ese es como si nos está pasando lo mismo, nos unimos. Y así fue como este sueño de muchas organizaciones, de mucha gente que estaba organizándose y movilizándose a lo largo del país, en el 2012, si mal no recuerdo, a raíz de un encuentro que se hace, que hizo el OLCA, un encuentro que está ONG anual, que se juntaron muchas comunidades, brotó las ganas de hacer la primera marcha nacional por la recuperación y la defensa del agua, porque también nos dimos cuenta de que una de las cosas que aglutina a todos era que estábamos todos con las aguas amenazadas, con el origen de la vida. Tanto, no sé, porque está contaminada o porque no está quedando agua porque se la están chupando las forestales, como decía, o porque también la termoeléctrica está dañando el mar, devolviendo agua más caliente, un sinfín de cosas. Dijimos, ya nos atraviesa el agua y la vida. También porque metimos el tema de las semillas, los transgénicos, que también es algo que está afectando. Entonces, ahí podríamos decir que nace este movimiento social por la recuperación del agua y la defensa de la vida, que ya lleva 3 marchas, grandes marchas, uniendo a más de 100 organizaciones a nivel nacional, de Chile, de norte a sur. Y, por ejemplo, no sé, pues nos encontramos con hermanos de Ercilla, si mal no recuerdo, que nos contaban que están llegando camiones a aljibe, que se están bañando con toallas húmedas. O sea, decíamos, ¿cómo? En pleno sur está pasando lo mismo que le está pasando a los chiquillos en La Ligua, ¿cachai? Entonces, wow, ya. Yeah. Y, bueno, y eso es como un poco la unión. Y de este movimiento nacen varias demandas que aglutinamos, que son 7. Dentro de ellas las más importantes: derogación del código del código de agua, que fue hecho en dictadura, derogación también del Tratado Binacional Minero, una ley de protección de glaciares, gestión comunitaria de cuencas, que las comunidades son quienes deben decidir qué es lo que pasa en su territorio, entre otras demandas más, pero son como podríamos las principales. También no criminalización de la protesta, que eso ha sido un punto súper importante, o sea, está súper potente. Y también ahí entender el tema mapuche, o sea, los mapuches también están defendiendo la vida, porque miles de hidroeléctricas se están poniendo sus nacientes también de su territorio, en territorio sagrado, como en el Tume. Bueno, hay una serie de ejemplos más, que hay el memo también, cacha más que yo. Bueno, eso un poco a temas nacionales, como este tema nacional, y en este análisis también hay como ayudado desde pensadores o personas o otras comunidades que están reflexionando a nivel latinoamericano, y también con un apoyo importante, siento en lo particular del OLCA, de estos seminarios que ellos hacen, nace una palabra que también nos está atravesando a todos, que es el extractivismo. Finalmente, eso es nuestra amenaza, que es una, es un sistema de dominación y una estructuración de mundo. Y tiene sus características, que en el fondo sería la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales o bienes comunes, como más nos gusta denominarlo a nosotros. Hay una intensidad extractiva sin precedente, o sea, se están sacando oro bajo los glaciares, no importa nada ya, o sea, acá importa sacar. El destino de la extracción es el mercado global. Se están traspasando los límites ecosistémicos y geopolíticos, como acabamos de ver con el tema, por ejemplo, el Tratado Binacional Minero. Lleva consigo la violación de los derechos humanos y también supone corrupción, pues va de la mano de la corrupción. Y todos estos conocimientos, como te digo, ahí los traje acá porque encuentro que son importantes y son de una exposición que hicieron ahí los amigos de LOLCA. Y por ejemplo, para comentar algo importante, es que hoy en día el país de los 89 dólares. No, espera, discúlpame. Hay tiempo, no sé. Ya, gracias. Ya, de 89 dólares de cada 100 son por exportación de materias primas. Ese es como un dato así económico duro. En el fondo habla que el país se está despojando entero. También otro dato duro importante es que hay más o menos 97 conflictos socioambientales en Chile, de los cuales el 33% refieren a minería y el 40% a energía. Y al final, si lo tomamos, estamos hablando de conflictos que atañen por la minería el 70%, porque tenemos que entender que la energía, claro, que la energía es para la minería en su mayor grado. De hecho, el 70% de la energía que se necesita supuestamente como país es para la minería. Bueno, esos son algunos datos duros, y también creemos que es importante, sobre todo desde el norte, con lo acontecido también con este último tema de los aluviones, que pasó el tema de la relave, todos esos peligros. O sea, se habla acá que hay que defender la minería porque el sueldo de Chile, pero esa cuestión es mentira. O sea, acá el 72% de la producción de la minería está llevada a cabo por transnacional privada y el 28% es estatal. Y de esa producción, el 11% corresponde al Producto Interno Bruto de Chile. También corresponde el 54% de las exportaciones totales son minería, pero tan solo el 8,5% de la totalidad de los ingresos fiscales es aporte de la minería, o sea, 8,5%. O sea, esto está hablando de que Chile es un país económicamente mucho más diverso que minero. O sea, Chile no es minero con estos datos, y estos datos fueron entregados por la misma Michelle Bachelet en el Consejo Minero en enero de este año. Entonces, creo que es súper importante darse como país, que yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta, porque no, como que está en nuestro ADN, nos metieron que somos un país minero. Y creo que es el momento, y creemos que es el momento de que se empiecen a preguntar, o sea, nos empecemos a preguntar de estas cosas. Porque es la vida que está en juego, es de verdad la sobrevivencia. Entonces, de repente muchos no entienden qué es lo que están peleando las comunidades, y es el derecho a la vida. Eso. Mati, ¿usted quiere hacer una...? Sí, igual me parece importante, caleta de cosas de lo que nos ha dicho aquí la compañera. Hay varias cosas así como que me quedan dando vueltas, y una tiene que ver con, por ejemplo, aquí claramente, como tú bien dijiste, se están violando los derechos humanos. Entonces, en función de eso, como que me salta la duda del Observatorio de Derechos Humanos o alguna organización que tenga que ver con el derecho humano, ¿se ha pronunciado, se ha acercado o ha habido alguna relación ahí? Sí, con el Instituto de Derechos Humanos nosotros fuimos el año pasado por este tema que te contaba, que te les contaba del memorándum de Aguita, porque después se dio cuenta, en el fondo fue un acuerdo ilegítimo, que no fue consultado a las bases, que está trayendo peleas internas en la comunidad al nivel de agresividad. Y eso se trajo el tema al instituto y ellos quedaron de ir a hacer una visita, pero la verdad hasta el día de hoy no se ha concretado. Estamos intentando ahí de reactualizar eso. Ellos quedaron de hacer una visita, como te digo, a toda la cuenca, como cuenca de sacrificio y de conflicto social. Pero ahí quedó. Y por otro lado también nosotros fuimos a la Comisión de Derechos Humanos con 9 países más afectados por la minería transnacional canadiense, entre ellos Guatemala, Honduras, Chile, y el proyecto escogido aquí fue Pascualama, que fue como el ejemplo que se llevó a la corte, y se presentó en el fondo todas las vulneraciones de derechos humanos que hacen estas empresas en Latinoamérica. E hicimos un taller nosotros también como asamblea y fue súper interesante porque revisamos todos los derechos humanos en la constitución política del país y en verdad en los análisis cada uno se violaba, o sea, hasta el más pequeño, toda la gente sentía vulnerado todos sus derechos. Entonces es súper importante recalcar lo que tú estás diciendo. Y por otro lado también hay una demanda de otro grupo que organizado del Valle del Huasco, que son los huascoaltinos, que ellos tienen una demanda internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y están a la espera del fallo de esta demanda que partió hace mucho tiempo, hasta el 2005. No sé si te respondo. Bueno. Oye, son varios los temas que tocaste. Calita. Cota, y no sé, yo hice como un desglose acá y por ejemplo el código de agua en Chile, de verdad que es un tema que la gente no sabe, no se entera, no se informa, y es tremendamente atentatorio contra los derechos humanos, volviendo al mismo tema de la dignidad, de eso se trata los derechos humanos, y es nefasto porque en el fondo le entrega a perpetuidad, a particulares, a empresas, el agua, que el agua no debiera ser de nadie, debiera ser de todos. Entonces, es tan, pero tan malo este código de agua que a nivel internacional se dice, ustedes no deben hacer lo que está haciendo Chile, o lo que hizo Chile. Y eso pasa piola, o sea, este tipo en ¿cuánto se llama? En Cabildo, si no me equivoco, sí. Que estaba el Pérez Lloma, sí. Que tenía el agua para su agricultura de palta y sí. Todo el demás valle estaba seco, ¿cachai? Entonces ese es un tema súper importante también. El otro tema que me llama la atención es cómo, luego de muchos años, Chile sigue siendo un país con un modelo económico primario exportador, ¿cachai? O sea, sufrimos a principios del siglo XX una catástrofe económica de proporciones por la caída del salitre y todavía seguimos dependiendo de las exportaciones de nuestros bienes comunes, ¿cachai? No, y andan con el discurso del que está en vías de desarrollo. Y estamos claros, ¿cachai? El otro tema que me llamaba la atención también es claro, hay aquí lo que hablábamos delante, hay una triangulación entre varios poderes y el poder político aquí es súper importante porque, por ejemplo, se trató de legislar hace un rato el tema del royalty, ¿cachai? Es irrisorio el royalty que hay en Chile, los impuestos que pagan las mineras, loco, ¿qué onda? Si nosotros como ciudadanos pagamos más impuestos a través del IVA, sí. ¿Cachai? Entonces, ahí, claro, se triangula el poder político, lo que decías tú, la corrupción es tremenda, ¿cuánto reciben cada político? Que hoy en día nos estamos dando cuenta que es transversal a los partidos políticos, están los de la derecha, los de la izquierda, los del medio, los de más allá, y es un tema súper importante, y ahí va mi pregunta, ¿qué se puede hacer frente a esta legislación, ¿cachai? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es el llamado que podemos hacer a la gente, ¿cachai? ¿Cachai? Porque ¿qué hacemos? Pues si la constitución es la que amarra todo, ¿cachai? Son los mismos políticos que ayer faltaron, 72 políticos, a legislar una ley que le atañe a ellos directamente. ¿Cómo se están? ¿Cuál es su práctica? Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos así? ¿Qué hacemos como sujetos así? Pues ya me estoy embarando con la pregunta. Que no, no tengo la respuesta, responsabilidad, claro. No. Son más bien reflexiones. Toda la responsabilidad. ¿Qué hacemos, por favor? ¿Qué hacemos? No sé, vivo. No son más bien... ¡Que venga Jesucristo! No, mira, eso es que igual, bueno, como te digo. No, son más bien reflexiones. Sí, así no, como... pero sinceramente me encantaría también saber qué hacer, pero, o sea, como que te puedo aportar. Claro, no a eso. Pues. Te puedo aportar a la, ¿cómo te digo? Al no saber qué hacer. No, no sé. Pero, o sea, es que es súper complicado porque, por ejemplo, bueno, o sea, yo creo que la base está en la organización, obvio, en empoderarnos. Porque, por ejemplo, todo lo que lanzamos como exigencias, ¿cachai? Yeah. Por ejemplo, ya, derogación del Código de Agua. Ahora nos dijeron que va a haber una reforma. Pero si tú te ponías a estudiar la reforma, puta, o sea, está hecha para que sigamos igual, ¿cachai? O sea, un dato así como que caracteriza todo es que, por ejemplo, si tú lees las indicaciones sustitutivas, las vueltas para ahí y para acá, en el fondo te quedas con que todas las restricciones, entre comillas, que van a haber nuevas, son tan solo para el 20% de los derechos de agua que quedan por otorgar. O sea, ¿qué pasa con el 80% que ya está otorgado, cachai? O sea, sigue en mano de la hidroeléctrica, sigue en mano de los proyectos que vienen, de la mina, etcétera. Entonces como que los cambios están siendo puros cambios de maquillaje al final, po. Lo mismo con la ley del glaciar, o sea, también aprovecho de dar a conocer, no están metiendo el dedo en el ojo para que suene bonito, no están, por ejemplo, están también resolviendo esta ley de protección de glaciares, pero es tan fácil, si acá hay que proteger los glaciares. Tienen que decir, protegemos los glaciares. ¿Pero qué están haciendo? Rebuscándose, buscando denominación y cuestiones. Ahora se les ocurrió que tienen que tener, las comunidades tienen que demostrar cuáles glaciares son importantes para la cuenca y eso se van a denominar como zonas estratégicas y que van a ser intocadas. Y ahora el gobierno, a pesar de que eso ya es charcha, mandó una indicación la semana pasada diciendo, o sea, como sumándole artículos de cómo, cuando haya una zona protegida, cómo desafectar. O sea, en el fondo es una ley para cómo explotamos cuando hayan glaciares, ¿cachai? Entonces, eso, las reformas, todas las reformas que se están haciendo están siendo es solamente maquilleo. Entonces, claro, ¿qué queda? Yo le agregaría la educación. También. La educación, sí. en derechos humanos, en los derechos socioambientales, o sea... Esto también se une porque yo de verdad que anoté hartas cosas que dentro de lo que tú decías. Como, por ejemplo, somos un país demasiado centralista. Somos un país que estamos concentrados en la ciudad de Santiago. Entonces, Santiago nubla la realidad. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo en las comunidades porque en el fondo no nos afecta. ¿Cachai? Entonces, claro, no desarrollamos una empatía con las comunidades de Huasco, con las comunidades mapuches del sur, porque a nosotros tampoco nos han enseñado que la naturaleza, nosotros somos parte, exacto, de la naturaleza, porque la educación tampoco se preocupa de esos temas, de decirte, oye, de hecho en la cosmovisión mapuche, el ser humano es el llamado a establecer el equilibrio, el equilibrio entre los poderes que están en la naturaleza, ¿cachai? Y eso no nos enseñan, entonces, y además, si a eso le unimos el papel que juegan los medios de comunicación, ¿cachai? Que manipulan la realidad, que evaden intencionalmente tratar estos temas, es un caldo de cultivo y una que la gente, claro, pues ve el Morandé con compañía, ve las noticias del 7 y del 13. Siempre me acuerdo cuando estuvo aquí el Quique Ortega y nos decían algo, un ejercicio súper fácil, miren quién está financiando, miren qué publicidad hay en los noticiarios y se van a dar cuenta por qué no tocan tales o cuáles temas. ¿Cachai? Entonces eso es súper importante y también es súper importante, y ahí va una pregunta para ti. ¿Cómo lo hacemos con el tema de los recursos? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Porque ustedes están luchando en una lucha de David y Goliat, ¿cachai? O sea, las grandes mineras, las grandes forestales, la hidroeléctrica mueven plata de aquí para allá, lo mismo que tú contabas, 60 millones de dólares de una, y nosotros tenemos que andar juntando las chauchas para pagar un pasaje para ir a Valparaíso, ¿cachai? ¿Cómo lo han hecho con eso? Sí, primero, igual decía eso de la naturaleza que tú decís, tenés mucha razón, porque acá en la ciudad el agua no sale de la llave, es así de simple. Allá en el valle, cuando el agua viene cochina mucho tiempo, y ahí iba al saber popular, la gente sabe que el agua puede venir cochina del río, y que hay gente que toma agua del río aún o que se baña con esa agua, puede venir dos semanas o tal tantos días por el invierno boliviano, etcétera. Pero si no llovió, si no hubo nube y viene el agua cochina al tiro, algo raro está pasando porque saben que eso es algo extraño. Y cuando eso pasa, o sea, hay gente que se queda sin tomar agua, hay gente que se queda, no sé, sin bañarse. O sea, la vida se ve trastocada, ¿cachai? Te afecta directamente. Lo que me estás diciendo tú de los recursos, bueno, nosotros nos autogestionamos. Tenemos, como te digo, en cuanto al legal, el abogado nos ayuda a esta ONG, Olca, que te digo que trabaja con nosotros. Pero todo lo demás nace de nosotros, para las llamadas telefónicas, o para la fotocopia, o para lo que haya que hacer ahí, en verdad. O la gorra que corre después de cada asamblea, o alguna actividad que se nos ocurre hacer, o una donación que hace alguno de las personas que está ahí. Y así nos vamos dando vuelta, po. Y también creo que una de las soluciones, entre comillas, o como qué podemos hacer y que está brotando de hartos territorios, es el tema de volver a valorar la cultura, las actividades productivas del lugar, tirar para arriba ferias productivas, los productos típicos de los lugares. Eso yo creo que también va por ahí, que va hacia el camino de tratar de un poco el control del territorio, o volver a controlar de alguna forma, no sé, las economías locales. Y ahí entra todo el tema de las redes, de la solidaridad, por ahí también. Pero de repente, claro, la lucha es, como decís tú, es bien dura, es bien exigente, pero quizás por ahí yo creo que hay respuesta, y hartas comunidades están también lanzando esa idea y la están llevando a cabo. Es difícil, es difícil, pero no hay que claudicar, como se dice. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita? ¿Para Javi? Para la vuelta, ir cerrando un poco el... ¿Vas con su temita, no? Buena bola. Oye, le decimos a la gente igual que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 22-564-3848, que nos escuchen a través de la 106.9 FM aquí en Lo Espejo y www.experimental.cl. También pueden hacer cualquier consulta, dar alguna idea, no sé, tirar alguna foca, lo que quieran, a través de también del Facebook Raíces Poblacionales, ahí se pueden comunicar. Así que eso, por brother. Nos vamos con un temita, Javier, ¿o no? ¿Cómo estamos con eso? Pulento. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. Suelen apañar a quien no mide el tiempo. La causa de este mismo en el supuesto están insertos. De un futuro incierto me hablan, será mi manera. Sácate la veda, guayo, no existen fronteras. Y al paso de las horas nada sigue igual. Las hojas danzan, el viento da el compás. Y pasa más allá y sumérgete un rato. Y ven, ven, ponte estos zapatos. Aquí no existen límites, horarios ni contratos. Solo bueno hallado para dar el rap por montón. Abre bien los ojos, mira a tu alrededor. El entorno es borroso, en cada sector se mantiene viva el alma y también el dolor. Estos van, trabajan, dejan huellas en sudor. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Me detengo, me siento, me miro al espejo, me desintegro, me desaparezco en inviernos, en intentos. Muertos y vivos bailan la misma música en distintos contextos y situaciones. La última vez que nos vimos, me contaste de tu largo camino te acordáis. Las infinitas veces que nos perdimos en espirales. Tu cuerpo que navegan como naves en ríos de lava. En torno a carnavales, dimensiones se mueven en todas direcciones. Tiempos se cruzan, significantes múltiples que en ocasiones coinciden con los tuyos. Tuyo y mío rimo y construyo definiciones y ruidos en el estudio. Fluyo con mis hermanos, estudios y reflexiones acerca de la influencia del rap en situaciones, en estados, en tiempos, en actos, subvirtiendo lo que tengo y lo que detesto, convirtiéndome en un compás que traspasa los muros de la temporalidad de la ciudad y este mundo, sumido en la contradicción. Sumido en la contradicción. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas te servirá para mostrar siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo para los pasos siguientes. No te limites a pensar que culpa será de ese. Permite comenzar, pues todo lo que se atraviese, que no lo dan igual bien lo que parece. Si trabajamos, hermano, en un corazón que crece. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema ahí, cortesía de nuestro compadre J. Locuaz, un amigo de la casa ahí sonando en el tema. Usted me tiene que hacer alguna pregunta para que aproveche de saludar antes de que nos despidamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, no? No, vamos a saludar a la gente, le pido perdón, yo sé que me estaban esperando que llegara. No, hecho, disculpa a la gente, nos llamaron por el concurso de la 11, puta, ya no importa, disculpa a la gente, tuve problemas en la pega. Igual que así tiempo. Que eso, po. La pregunta es, ¿qué tema escuchamos, pues, Matías? Sí, guacho, ¿qué tema escuchamos? De ti todo el rato. El tema que escuchamos es parte del trabajo de Mike Reviera, un amigo que de acá del sector, del lado de la Victoria, el tema Trascendencia, junto con Solo Pablo y Habitual. Muchachos que también han estado aquí en la radio, que nos han acompañado, así que eso, pues, brothers. Eso. Oye, aprovechar un saludo ahí a los cabros de la Caleta. Se hicieron la alianza, la pasamos súper bien. ¿Cuál ganó? No importante el bien, que ganó, bien, sino bien, que más participó. Perdió la tuya. Perdió la. Perdió el Bene. Ya te cachamos. Pero no, me dijeron que iban a estar escuchando el programa. Yo un no saludo. Quise quedarme con ellos. Okay. Porque había que trabajar acá con los cabros. Así eso. Que un saludo si están escuchando a los cabros ahí, a todos los tutores, profesores que están. Un saludo al presidente. Al presidente también del sindicato. ¿Ah? A eso. Compare Memo. Bueno, continuando con esta conversación tipo raíces poblacionales, estábamos conversando con la Cota después de ir al tema. El tema es cómo lo hacemos nosotros, los santiaguinos, que como decías tú, no sé, pues nosotros abrimos la llave y tenemos agua, nos podemos duchar, pero en el sur, ¿cachai? Le van a dejar el agua en camión al aljibe. En el norte, si se seca el río, la gente no puede beber agua. ¿Cómo lo podemos hacer como desde Santiago? ¿Cómo podemos ir tomando conciencia y viendo que también acá también hay conflicto? No nos hagamos los locos. Eso, yo creo que ahí está lo que acabáis de decir, porque acá los santiaguinos, porque yo soy mixta, vivo en el país, pero también soy originaria de Santiaguina, tenemos acá en la naciente de nuestras aguas, del río Maipo, está el conflicto Alto Maipo, la hidroeléctrica que quieren poner, y en el fondo eso también va a disminuir las aguas que son las que dan vida acá al Valle del Maipo y a Santiago. También se va a terminar, o sea, olvidémonos de ese jardín trasero, que de repente en nuestra infancia siempre íbamos para el cajón, bañando en el río. O sea, yo tengo, hablo por mis amigos de las organizaciones que están moviéndose ahí, lo que poco que yo sé, lo estoy transmitiendo. O sea, todo eso se termina. El entubamiento es muy abajo, muy, muy, muy abajo. Entonces, despertemos, pues también estamos acá en la ciudad, en Santiago, en algún momento nos va a llegar, y también nos gusta ir al norte a disfrutar, nos gusta ir al sur. Y hay un sinfín de cosas más, por ejemplo, para otro programa, si quieren, a otra amiga pueden invitar, el tema del asbesto, por ejemplo, también es un tema socioambiental. El asbesto que fueron construidas las cañerías, las tuberías de agua potable, muchas de las casas, estén atentos, muchos los techos acá de su población puede estar con asbesto, y eso con el tiempo es un contaminante impresionante. Entonces, eso también es un conflicto socioambiental y de empresas que fueron irresponsables y que no sabían con qué material se estaba trabajando. Todo eso es contaminación y afecta directamente. Entonces, es momento de que todos pensemos, creo yo, lo que estamos intentando todos, yo creo, en nuestros distintos espacios, tratar un mundo mejor, y que estemos felices y no enfermos, no tristes, no esclavos, poquito por ahí se me ocurre. Muy bien, muy bien. Oye, vivir y no sobrevivir. Exactamente. Vivir y no sobrevivir. Sí. Qué triste sobrevivir igual, ¿no? Sí. Oye, Cota, ¿y alguna actividad próxima? No sé, por ahí, ¿alguna invitación a...? Sí. ¿Alguna marcha, algo que se venga por ahí para anunciarlo y que la gente vaya agendando y que tome? Yo quiero aprovechar el espacio para terminar con Pascualama. De nuevo, decir que un proyecto de Barrick Gold en Argentina que se llama Veladero, el 14 de septiembre sufrió una irresponsabilidad tremenda de esta empresa criminal. Desbordó 1 millón de litros de cianuro, o sea, te mata el cianuro, una cucharadita y ¡pah!, fuiste, al río que nace de los pueblos ahí, cordilleranos, Hachal, San Juan, e incluso esta contaminación llegó hasta Córdoba, o sea, hasta el Atlántico. Eso pasó, y lo peor de todo es que la minera Barrick supo del derrame y se quedó callada. O sea, acá hubo un obrero, un trabajador de la minera, que de haber tenido su familia abajo, que mandó un WhatsApp, y con eso se prendió una alarma en los pueblos, y dijeron: no tomen agua porque va a contaminar. O sea, si ese mensaje no está, yo no sé cuál sería la historia. Y eso habla de una transnacional perversa, y la tenemos acá en nuestro país, y también nos ha contaminado nuestras aguas. En el Valle del Huasco tenemos los datos, para quien tenga dudas, llame a este programa y le va a bajar los datos al memo. Hay contaminación con metales pesados desde la construcción del proyecto Pascualama, y hoy en día, tras este derrame de cianuro, nosotros estamos más preocupados que nunca, y vamos a seguir movilizaciones porque estamos en un momento súper importante, que estamos esperando dos procesos sancionatorios a esta empresa, los cuales exigimos la revocación del permiso ambiental y el cierre definitivo. Así que les pedimos a todos los que estén escuchando el programa que prontamente vamos a hacer acciones, igual siempre estamos, pero vamos ya a invitar algo capaz prontamente. Y eso, pues ahí van a saber si es que hacemos algo, y que nos estén siguiendo también en nuestra Facebook, Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Publicamos todo lo que hacemos, publicamos todas las noticias de esta empresa. Y bueno, y eso, y obviamente no es un tema particular, invitar a que acá está quedando la embarrada en todos lados, y nada, pues eso. Sí, y muchas gracias de nuevo por el espacio a Raíces Poblacionales. Bacán. Oye, nada, yo quiero hacer como una invitación a la gente también, que nos empecemos a dar cuenta quiénes son los políticos que están eligiendo, las personas que, porque nuevamente la Bachelet antes del partido tiró un golazo, hay un golazo de mitad de cancha, mejor que los de Alexis, que la constitución se tira para el otro periodo, que va a estar en el parlamento. Entonces, ojo, porque la constitución en el fondo es el marco regulatorio que nos da pie y nos da juego para hacer las cosas como queramos, pues, ¿cachai? Y si nos excluyen a la ciudadanía, al pueblo, vamos a estar cagados quizás por cuántos años más, pues. O sea, esta lleva cuánto, 35 años esta constitución. Pues, tomemos cuenta cuánto han durado las constituciones en Chile. ¿Cachai? La de 1833 duró casi 100 años. La de 1925 duró casi 50 años. Y así, ¿cachai? Entonces, si no hacen una constitución, no la vamos a poder cambiar hasta, ¿cuánto? 50 años más, 100 años más, ¿cachai? Entonces, ojo con los Rossi, ojo con los Girardi, ojo con, ¿cachai? Que salen a las elecciones y claro, te llevan la cajita con mercadería, la fotito ahí. Y un volantín. ¿Cachai? Un volantín y la gente compra, pues. Ahora... Y organizarse, como decía la Cota, en las comunidades, productivamente, etc. No es que me hayan mostrado un meme, no, un afiche, que Katy Barriga iba por alcaldesa en Maipú con Robin y Dance, de concejal. Vale, como para reírse un poco de lo que estaba hablando. De repente puede ser, po. No, si va, po. No, pues si van, seguro. Ah, ¿de verdad? Van, po. Es que así está. Sí, po. No, ni te imaginas. No, si me mostraron que era propaganda política de los locos. No, brígido. Bueno, al final la idea se termina pareciendo como un circo, ¿no? Como que nos están mirando así como ya, estos son. Pone cualquier, weón, ¿no? Nomás, total. Así como que ya no tiene importancia, weón. Si finalmente está en nosotros el poder dar vuelta el asunto, weón, no nos damos cuenta de eso, weón. Al final terminamos siempre. Así como, ay, nos cagaron de nuevo, así como giles, po. La mano es que de alguna manera vamos nosotros demostrando con acciones también los discursos que se tienen, así como en función de querer cambiar el mundo. ¿Cachai? No, que no sea el cambiar el mundo como el deseo de una Miss, po, para ganar el Miss Universo, po, sino que es de verdad un miso, no sé, po, ¿no? Un mister también. Una nueva palabra, miso. Un miso la va a agregar al glosario de raíces poblacionales. Bueno, pero era una forma de decir, no, pues Vene, ¿para qué tan audiente? Vene ya la entera con tan profesor. Llega con su rol todavía. Corregir. Es charcha cuando te corrigen. Ah. Bueno, no, pero eso, pues hacernos como tomar conciencia y de una vez por todas actuar. Actuar. Eso. Oye, ¿cuesta repetir el Facebook para que la gente, no sé, pueda? ¿Es una fanpage? No, es un perfil. Un perfil. Tenemos un Facebook todavía. Ah, entonces, para que la gente pueda mandar una solicitud de amistad. Asamblea por el agua del Huasco Alto, con G, Huasco Alto. Ese era un detalle. Asamblea por el agua del Huasco Alto. ¿Alguna vez prontamente? Sí. De y bueno, y terminar diciendo que se me olvidó decir que estos son problemas que atañen directamente a la vida, que muchas veces la gente cree como, ay no, cosas medioambientales, pero es como que va directo así a todos los problemas que tenemos. Sí, porque si directo igual nos vamos a morir. Sí. Si no se hace nada, nos vamos a morir. Eso. Ojo, quieren poner un puente en el canal de Chacao para ir a saquear Chiloé. Uh-huh. En vez de poner un hospital. Uh-huh. Oye, paren la mano. Como que al final termináis así como embroncado, ¿verdad? Pero que no se disipe la bronca. No, porque la bronca se transforme, claro, en movilización, en organización, sí, de no. Comunidad. Lo productivo que decía la Cota es súper importante, ¿cachai? Autogestionarse autónomamente frente a las cosas, ¿cachai? No sé, sí, esa bola. No, yo voy a mi parte. No sé si algún evento, compadre, Data Show por ahí, ¿no? No, puta, lamento no haber llegado antes al programa, okay. No lo pude escuchar, creo. Gracias que de haber estado bacán. Ya. Pero que el 30, se viene el 30, atenta ahí esa fecha, cabros. El 30, ya. Se viene, entonces, 30, se viene el estallido, el 30 acá en la Caro. Se viene el estallido. En la Caro, así que. Oye, yo por mi parte me comienzo a despedir, agradecerle a la Cota su presencia acá. Nos dejó, puta, súper claro los conflictos que hay. Yo no cachaba personalmente mucho de Pascualama más allá que los glaciares y binacional, así que nada, muchas gracias Cota por el tiempo, por el espacio, etcétera. Agradecer a Don Florior siempre por el espacio sin censura. Un agradecimiento a nuestro compadre Diego ahí que viene de aprendiz. Bueno, compadre Diego, un saludo a los cabros de la esquina, un saludo a toda la gente que me conoce, que tiene el placer de conocerme. Y que llaman siempre para ganarse el desayuno. No, el desayuno. El miso. Dale, el miso. Así que nos vemos la próxima semana. Yo, Oliverte, me saludo. Me saludo. Me saludo. Me saludo y me despido. Ya, eso buena, va. Buena. Oye, yo también comienzo a despedirme aquí, también me saludo y me despido. Bueno, no sin antes saludar a los cabros de Radio Placeres que nos retransmiten todos los lunes. Ahí los cabros de Valparaíso, un saludo en especial al compadre Castor. Comunícate. Oye, sí, oye, un saludo. Disculpa, Matías, perdón. Radio Conciencia de Rosario, que también nos retransmite. Un saludo ahí para todos los cabros y cabras. Y también a la gente de Radio Villa Olímpica. Claro, y a la agencia de noticias. Quique, compadre, mañana sí que mandamos el programa. El de la semana pasada se borró. Sí. Oye, sí, tuve un problema. Ya los cabros de Brazares también. Sí, muchas gracias por entender y por apañar siempre. Las dificultades. No, yo no sabía que había estado el Castor. Supe que estuvo acá en Santiago. Sí. Puta, no estaba menos yo, mal que no, había no lo pude ver. Así que si estáis escuchando, un saludo para ti, Castor. Nos vemos. Eso, pues, cabrón. Un saludo ahí grande. Le voy a mandar un saludo igual a mi hermano que estuve de cumpleaños la semana pasada, el 10 de octubre. Así que muchos saludos. Y está tocando en una banda el Pablo, así que también ahí. Buena bola. Y un saludo a la Feñita, mi compañera. Un saludo a Jaycee, que estuve de cumpleaños. Jaycee, 12 Jaiseco. De octubre. 12 de octubre. Trae la camiseta. Saludos, Jaycee, un corresponsal en Argentina. Recorriendo América Latina. Sí. Nos vemos, brother. Muchas gracias. Ya ahí, nomás.